Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó y me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Espacios. Un gusto poder saludarles. Aquí estamos nuevamente en el aire, su programa de cada día miércoles, Nueva Vida, dando comienzo a un nuevo capítulo hoy día, para estar con usted y para acompañarle, para estar acompañándole. Quizás esté en su camita, un poquito adolorido de salud, quizás esté en su trabajo, descansando o escuchando simplemente. Entonces aquí estaremos nosotros durante un buen ratito, unos buenos minutos, para compartir con usted, para colocar buena música, bonita música, tener un tema de conversación y poder así aprovechar bien el tiempo. Una de las cosas que siempre me ha gustado y he aprendido es tener en mente eso de aprovechar bien el tiempo, vivir como aprovechando bien el tiempo, porque a veces uno no hace cosas que no aprovechan, hace cosas que al final no son ocios, son cosas que rutinas, a veces son cosas que no refrescan el alma ni satisfacen los deseos tampoco del corazón. Pero uno puede aprovechar bien el tiempo. A veces uno dice: estoy enfermo, estoy con dificultades, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo? Bueno, en todo eso nosotros trabajamos en el programa para poder hablar a las mentes, hablar a los corazones, hablar al espíritu, para que podamos tener una fuerza, una grandeza de poder sobrellevar las cosas y avanzar. Ah, por lo tanto, si yo estoy enfermo, yo puedo aprovechar bien el tiempo también durante mi enfermedad. Quizás aprendiendo a no quejarme tanto, quizás poder saber y entender el porqué de esta enfermedad, el porqué estoy en esta situación, quizás, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, la idea es que nosotros podamos salir adelante, ¿no? La idea es no quedarnos derrumbados, no derrumbarnos. Muchas veces son cosas que nos ocurren y nos abaten, nos dejan como viendo sin esperanza, como viviendo sin ningún horizonte. Pero lo que nosotros debemos hacer es pensar, mirar hacia el lado, ver. Y a lo mejor la persona que está al lado nuestro o cercano nuestro quizás pueda estar aún más enfermo o aún más deteriorado, por decirlo de alguna manera, que nosotros. Ahora, eso no nos debería fortalecer a nosotros, pero sí, quizás nos podría ayudar a poder alentarnos, a poder decir, yo puedo salir adelante, a poder decir, no, yo voy a avanzar en esto, yo tengo que luchar, yo tengo que sobresalir en esto. Y se puede con buena actitud, se puede con buen ánimo, se puede con una mente positiva. Se puede. Si lo peor que nos puede suceder es que tengamos una enfermedad y que nos enfermemos además. Y que se enferme el espíritu, que se enferme la esperanza, que se enfermen los sueños. Eso es más terrible, esa es la peor enfermedad, cuando ya se pasa a enfermar la esperanza y se pasa a enfermar la fe y la fortaleza. Lo importante es eso, lo importante es mantenerse pensando dentro de todas las fuerzas, amigos míos, no es algo fácil, pero dentro de todas las fuerzas está la voluntad nuestra, está la actitud nuestra. Y muchas cosas el resultado de muchas cosas van a depender de la actitud de cada uno de nosotros. Por lo tanto, eso es importante tenerlo bien presente, aprenderlo y tenerlo en uno y creerlo, sobre todo. Creerlo, yo no le digo que sea fácil, todas las cosas son difíciles. Y lo malo está en que a veces, como vemos que hay algo que es medio complicado, no nos gusta o no queremos entenderlo y conocerlo, no queremos interiorizarnos en el tema porque lo vemos complicado. Pero las cosas difíciles a veces son las que nos sirven más que todas las demás cosas que son fáciles. Las que más te van a ayudar van a ser cuando uno aprende algo, cuando uno entiende las cosas, cuando uno se toma el tiempo para poder fortalecerse de verdad y poder enfrentar de una manera mejor la vida. Siempre hay que pensar en eso. No se pierde nada. Siempre hay que pensar positivo. El sistema, el mundo de hoy en día, la realidad, la humanidad, todo lo que está gobernando hoy en el mundo en general, es como para que el que está quedando atrás es para que se deprima más. ¿Ah? Es como un carro, es como un tren que parte y los que van arriba cómodos pueden seguir y los otros tienen que ir corriendo quizás y muchas veces se cansan. Así está el sistema de hoy, pero quiero decirle que usted puede alcanzar ese tren y puede subirse y puede ir arriba también. Pero eso va a depender de nuestra actitud. Y no depende de los años, no depende de la inteligencia. No, depende de una actitud. De la actitud de querer poder salir adelante. En toda circunstancia, en toda situación, en todo emprendimiento. Poder salir adelante. Y para eso estamos nosotros, para hablar ese tipo de cosas. Viendo y enfrentando las cosas negativas, pero siempre hay una salida. Acuérdese que tenemos una canción que habla siempre hay un camino. ¿Ah? Siempre hay un camino donde usted pueda salir. Y cuando el camino está bloqueado, habrá una senda. Siempre. Siempre hay por dónde salir, por dónde avanzar. Nunca hay que quedarse a llorar junto al árbol que cayó en el camino, ¿no? Hay que buscar la forma y cruzar la senda, que por supuesto es más espinosa, que quizás es más angosta, que quizás es más difícil. Pero usted va a cruzar esa senda y usted va a volver al camino y va a pasar ese árbol que estaba atravesado en el camino y lo va a mirar a su espalda después. Pero hay que hacerlo. No es fácil. Hay gente que dice nada es fácil en la vida y yo creo que hay mucha razón en eso. Las cosas fáciles, amigos míos, no son muy duradera. Las cosas fáciles no dan la felicidad que da algo que te costó trabajo, algo que te esforzaste, que invertiste tiempo y quizás algún costo de otra forma y lo lograste. Eso sí que es mejor, eso sí que es más gratificante y eso va a perdurar y eso te va a hacer más feliz aún. Así es que arriba ese ánimo, queridos amigos, démosle para adelante hasta donde den las fuerzas y si no quedan fuerzas, salgamos igual nomás y pidamos fuerza al que viene de arriba. Ese te da la fuerza, ese te va a fortalecer en tantas cosas que a veces piensas que no vas a soportarlo, pero sí lo puedes. Porque ese que viene de arriba dice que no dará una no te dará una carga mayor de la que puedas sobrellevar. Y Él nos conoce muy bien. Por lo tanto, la tarea nuestra es nosotros tratar de conocerlo a Él. No nos conformemos al mundo, no seamos como el mundo, que menosprecian la verdadera búsqueda de Dios, la verdadera paz que da Dios. No seamos como el mundo, no los conformemos al mundo en eso. Usted y yo seamos diferentes. Creamos y apeguémonos a Él de otra forma, diferente. ¿Ya? De una forma que sea verdadera. Y va a ver usted que le va a dar resultado. Va a ver usted que Él se va a agradar a donde lo va a ver a usted, que usted está tratando de conectarse, de buscarle, de tomarse de Él. ¿Ya? Así que saludo para todos ustedes. Estaremos acompañándole durante unos minutos más que durará nuestro programa. Ya estamos recién empezando. Y después de que escuchemos nuestra primera canción que tenemos preparada, vamos a ir con el tema, que el tema es hoy día es la abnegación. Vamos a hablar acerca de la abnegación. Ese va a ser nuestro tema de conversa. Y así vamos a estar acompañándole durante esta tarde hasta eso de las 9 aproximadamente. Así que bienvenidos al programa. Su programa Nueva Vida les saluda y les dice que Dios les bendiga mucho. Así que ahora queremos ir a escuchar una canción que está preparada ahí con nuestro amigo Pablo, que está en los controles. Y volvemos con ustedes ya para ir de lleno también al tema de hoy, que es la abnegación. De haber sufrido un tiempo las tormentas que el viento se llevó, después de haber curado un poco las heridas de este pobre corazón, de nuevo quise pararme tranquilo, de a poco ver el sol, y solo quise encontrar your partner and you never let him go. You make him feel you're every single to and fro. You take her to the left, then you take her to the right, then you take her where she wants to go every single night. Well, I kissed a girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. I kept on flirting, but she finally said, oh, you silly little boy, just stop it. But you gotta let it go, 'cause that's the only way that you'll ever really know. But you took it to the left, then you took it to the right, then you took her where she wants to go every single night. Well, you kissed another girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. Well, you kept on flirting, but you finally said, oh, you silly little boy, just stop. Bendito el aire que me hace sentir que estoy vivo y que puedo ser feliz. Bendito el aire que te hace sentir que estás vivo y que puedes ser feliz. Bendito es el amor que Muy bien. Bien, estábamos escuchando ahí la bonita canción esa de la cortina. Bonita palabra que dice también esa canción, creeré. Dice ahí cuando sientas desmayar, cuando sientas que ya no tienes fuerzas. Lo que voy a hacer es creer. Lo importante es eso, es importante creer. Y nosotros cuando hablamos de creer, cuando alguien dice yo creo, es tan liviano lo que se dice porque no es una realidad en el fondo que creer. Creer es no es en uno mismo ni en lo que uno quiere. Cuando nos referimos, por supuesto, a creer de la fe. Porque mucha gente habla de fe, pero cree a su idea, o sea, a su forma. O sea, en fin, tiene fe en el... lo que quiere explicar con eso es que tiene fe en sí mismo más que nada. ¿Ya? La fe es creer en algo más, en otra cosa. Fíjese que pareciera extraño, ¿no? Pero en la India, donde hay más de 3 millones de dioses, en ese lugar de la India la gente tiene fe. Ahora dirá usted, fe buena o fe mala, no sé, pero ellos tienen fe, ellos creen de verdad, porque ellos teniendo familias, tienen dioses dentro de su familia, unos dioses particulares, personales, que son, han sido sus ancestros quizás, esto es en la India. Y digo yo, esas personas tienen fe, ¿sabe por qué? Porque ellos oran 4 o 5 veces al día durante las 24 horas y tienen altar en sus casas, gente que es muy pobre, de una pobreza extrema. Usted sabe cómo es en esos sectores, la India, la África, todos esos lugares, pero en la India específicamente, hogares que no tienen apenas para comer, y lo que ganan mensualmente de lo que logran juntar el padre, los mayores, quizás la esposa, los que trabajan en esas familias pobres, el 50 o el 60% de lo que ganan compran velas, compran flores, compran adornos para esos altares que tienen en sus casas, creyendo a veces en bichos, en animales, y ellos tienen fe en eso, porque ellos se levantan a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 11 de la noche, tienen un horario y ellos respetan ese horario como algo muy sagrado. Y ellos oran a eso que creen. Ellos oran a veces a un hombre, que un ancestro de su familia, un tatarabuelo, que según ellos es un dios, y ellos oran y creen en eso. Y gente pobre, gente que no logra nunca nada en la vida, pero ellos tienen fe. ¿Se fija? A eso me refiero yo cuando le digo creer, fe, como dice nuestra cortina, la que usted está escuchando de fondo, que dice ahí, pues, si la puede subir un poquito, Pablo, la cortina, dice... creeré. Entonces, ve, confía. Ahí nomás, Pablito, gracias. Y esa cortina nosotros la tenemos todo, pero me llamaba la atención al escucharla ahora cuando íbamos a entrar ahora al tema. Creeré, la manera de creer yo. Años atrás estudié acerca de las religiones un poco, y ahí por eso me estaba acordando ahora y estaba compartiéndole el tema de esta gente de la India, de la África, de la China, de esos lugares del Oriente, sectores que, como le digo, en la India misma hay más de 3 millones de dioses hoy en la actualidad. Y le vuelvo a insistir, hay gente que endiosa a sus ancestros, un tatarabuelo, que según ellos él fue el dios, y la familia está y adora a esa persona, a esa imagen que tienen ahí, y creen. Y como les digo, ellos tienen horarios de 4 o 6 veces o cada 2 horas oración. Y no una oración de 1 minuto, 2 minutos, son oraciones. Y ellos, como les digo, invierten casi más de la mitad de sus ingresos que tienen, que son muy pocos, que trabajan en huertas, en cosas, pero la invierten en velas para tener sobre los altares que tienen en sus casas a esos dioses que ellos tienen. Dioses de araña, bichos, maderos, árboles, un fruto, y como le digo, ancestros, familiares que tienen de dioses y tienen un altar para ellos, y esas velas siempre tienen que estar encendidas. Entonces gastan mucho dinero en eso. Esa gente tiene fe. Entonces, Cuando de pronto en la Biblia decía, hay una expresión que dice, cuando Él venga, ¿hallará fe en el mundo? Pero se refiere a la fe auténtica. Se refiere a esa fe que usted y yo, ¿cómo decirlo? Que usted y yo decimos tener. ¿Ah? Por eso que es importante. Por eso yo le decía, es muy fácil decir yo creo, yo tengo fe. Pero la verdad que no es así. ¿Ya? No es así. Porque en la fe, imagínese, Abraham tenía fe. Usted sabe la historia de Abraham, po. Abraham, que Dios le dio un hijo, ¿verdad? Porque él era viejo, era anciano, y su mujer Sara era estéril, pero él le bendijo con un hijo. Dios le dio un hijo a él, que se llamó Isaac. Pero cuando ese niño Isaac cumplió cierta edad, Dios le habló a Abraham y le dijo, entrégame a ese niño en sacrificio, en holocausto. Y usted sabe esa historia, que Abraham lo lleva al monte, y lo lleva y lo pone sobre unos leños, unas maderas. El niño carga las maderas para llevarla para el fuego. El niño sabía que iban a hacer un sacrificio. Ellos acostumbran a hacer sacrificios a Dios y acostumbraban en ese tiempo. Y era un becerro, un animalito, un chivo, qué sé yo. Se lo daban en gratitud a Dios, lo partían por la mitad con el cuchillo y lo abrían y dejaban que la sangre se derramara y se quemara ese animal. Entonces cuando Isaac ve que el papá prepara todo y no ve al animalito, le pregunta. Pero ahí Abraham, obedeciendo a Dios, que él le dijo que le entregara a su hijo, creyendo, ese hombre tenía fe. Él sabía que Dios no le iba a decepcionar. Él esperaba algo más de Dios. Él iba con toda su energía, con toda su creencia en Dios. Así que él lo va a hacer ahí y le va a hacer caso a Dios. Y eso le demuestra fe a Dios. Él le acuesta a su hijo sobre la madera, sobre la leña, y luego alza el cuchillo para cortarlo. Y ahí Dios le habla y le dice que se detenga. Pero Dios esperó hasta el último, se fija. Eso es fe. Y esa es la fe que usted y yo necesitamos para poder decir yo tengo fe. Una fe, yo le aseguro que Dios no le va a pedir hoy que haga eso con su hijo o con algo, no. Pero hay muchas situaciones donde uno tiene que demostrar la fe verdadera, una fe en Dios, no en el mundo. Como les decía hace poquito, no os conforméis al mundo, no hay que conformarse al mundo. Si el mundo da vueltas y hace cosas, usted no tiene por qué hacer esas vueltas y hacer cosas. Por eso le decía, dale valor a tu tiempo. Que su tiempo suyo valga, no hacer cosas que no valen la pena. Y sobre todo, cuando hablamos de fe, queridos amigos, cuando hablamos de creer, no nos engañemos. También para terminar esta idea que estoy hablando, porque no es el tema en el fondo, sino que se me ocurrió recién nomás. Pero para terminar, es la idea de llamar fe o decirle a yo tengo fe en Dios, y no es así. Fíjese que Jesús le dice a los apóstoles, a sus discípulos, a todos, le dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando? Fíjese, hay varias cosas. Él está preguntando, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, es lo mismo. ¿Por qué digo yo tener fe cuando no, lo que demuestro es otra cosa, es ser una persona sin fe, una persona incrédula, una persona que cree en mí más que en Dios? ¿Se fija? Bueno, como una pequeña introducción, así extra en lo que estábamos hablando, pero todo vale, ¿ah? Todo vale. Todo sirve. Así es que vamos ahora con nuestro tema, que es la abnegación. ¿Ah? La abnegación. Y podemos empezar diciendo que lo de esto de la abnegación es un comportamiento humano. Y en algunas personas es bastante habitual. Ahora, ¿en qué se caracteriza esto? ¿En qué se caracteriza? ¿Sabe de qué se trata? De tener o de hacer un sacrificio de manera voluntaria para aquellas cosas que son muy preciadas y deseadas en lo personal, que son de uno muy, muy importante quizá, porque si usted hace un sacrificio porque se sabe que a través de ese sacrificio, de las mismas, se le está haciendo un bien a los otros, al prójimo. Es decir, usted le da al otro algo que a usted le sirve, algo que le es preciado para usted, pero si el otro, usted ve que es otra persona, lo está necesitando, usted abre su corazón. Es un bien al otro. Eso es abnegación, ¿ya? Las personas abnegadas dejan de lado sus intereses personales. Lo de él, lo personal, sus cosas de ellos, quizás sus sueños, sus metas, quizás, dejan de lado esas cosas. E incluso, a veces hay personas que dejan de lado el poder formar una familia, postergan eso en pos de entregar ese tiempo que se le dedicaría a la conformación de una familia, lo postergan para dar cuidado y asistencia a los pobres, quizás a los enfermos, o quizás a algunas personas necesitadas. Eso es abnegación. O sea, no es algo tan así como dar o ayudar a alguien. Es dejar algo preciado de uno, como le explicaba, del tema de su interés personal. Quizás estar mejor uno, quizás hacer involucrarse en un proyecto de vida personal, ¿cierto? Dejar de lado eso, porque hay algún enfermo quizás que necesita y usted dice, yo me voy a dedicar a proteger a esta gente, a cuidarla, a darle la mano a esta gente. Entonces usted deja de lado su vida personal, sus propósitos quizás, incluso si usted está enamorado, enamorada, y lo único que quiere es casarse, pero ve una necesidad grande en un anciano que hay por ahí, que está solo. Y usted opta por dedicarse a cuidar a esa persona, darle atención y deja de lado su vida, su posible construcción de su familia, de formar su familia y para ayudar y entregar todo ese tiempo que le podría servir para dedicarse a la conformación de una familia, dedica ese tiempo al cuidado y asistencia de esa persona o de alguna persona necesitada. Eso es abnegación. Una hija, por ejemplo, que renuncia a su crecimiento profesional, de terminar sus carreras y a casarse también, para cuidar a sus padres que están enfermos. Eso puede considerarse una muestra fiel y auténtica de lo que es la abnegación. Fíjese qué palabra más bonita, abnegación. Entonces, es algo grande, ¿verdad? Es algo fuerte ese valor, esa virtud de la abnegación. Porque ¿a quién le gusta sacrificar siquiera un poco lo de uno? ¿Cuánto le cuesta a veces a la persona meterse la mano al bolsillo para dar un poquito de algo? ¿Se fija? Y entonces después decimos, no, yo soy dadivoso, yo soy generoso. Pero la abnegación es algo mucho más que eso. Mucho más que eso, abnegación. Ahora bien, es importante que mencionemos que casi siempre este tipo de sacrificio va a estar movilizado, va a estar llevado por un enorme amor hacia algo, el amor. Es decir, el amor que se siente por aquello a lo que uno se entrega es muchísimo más grande e importante que aquello que se dejaría de hacer o que se está sacrificando. ¿Se fija? Es decir, esta persona, esta niña que iba a terminar su profesión y debía dedicar su profesión, debía sacar adelante su profesión, pero deja hasta ahí eso para poder cuidar a sus padres enfermos. Es decir, ese amor que siente por eso, a lo que ella se entrega, es mucho más grande e importante que aquello que va a dejar de hacer, es decir, sus estudios, que están sacrificando. ¿Se fija? El amor. Ese es el, podemos decir, ese es el conducto para la vida de abnegación. ¿Ah? Por lo expuesto, por lo que yo le he dicho, es que el concepto de abnegación se encuentra en estrecha relación con cuestiones como, por ejemplo, la solidaridad. la solidaridad, la filantropía, y estas cosas son más o menos parecidas, pero solamente están en relación con lo que es la abnegación, ya que la filantropía y la solidaridad propone la entrega de una desinteresada ayuda, asistencia a quienes más la necesitan. Y asimismo también con la religión, también tiene un vínculo, ya que en muchos puntos y aspectos de la religión, esta demanda que por parte de sus fieles o sus seguidores o sus creyentes, demanda que hagan sacrificios que demuestren justamente la entrega absoluta y el compromiso con lo mismo, con la religión, ¿verdad? Mientras tanto, debemos, amigos míos, mencionar que habitualmente las motivaciones de la abnegación oscilan entre lo religioso y la filantropía. Aunque no debemos obviar que existen algunas profesiones o ocupaciones que demandan por parte de quien las practica una abnegación total y el control casi absoluto de las acciones más introspectivas. Y entre ellas, entre estas, digamos, profesiones, podemos destacar, por ejemplo, las fuerzas de seguridad de un país, un servicio militar, por ejemplo, el que se dedica a la milicia, los médicos, los bomberos, las enfermeras, entre las más destacadas. Ellos tienen que tener un grado de abnegación, son profesiones que requieren de que la persona sea una persona con un cierto grado de abnegación, porque le hace privar sus cosas personales por el bien de otro, por el bien y por el servicio, en el caso de la milicia. Estar siempre dispuesto y negarse uno de lo propio para poder estar al servicio de lo que ellos, de sus ideales, de sus propósitos como médico, bombero, enfermero, en fin. Eso es como a grandes rasgos lo que es la abnegación. La abnegación. ¿Usted conoce alguna persona abnegada? Hoy, este día atrás que celebramos el Día de la Madre, yo he escuchado mucho acerca de es una madre abnegada, ¿verdad? ¿Por qué se dice eso? Claro, porque quizás entregó todo por los hijos, se privó de ella misma, de su cuidado, de su bienestar personal, de su vida, para ponerle al servicio todo lo de ella, de los hijos, de poder criar a los hijos y también poder sacarlos adelante. Bien, vamos a ir a otra bonita canción preparada para usted y enseguida volvemos con nuestro tema de hoy, la abnegación. Arriba. Qué bueno, ¿ves? Ahí teníamos una canción que nos dice, tira para arriba, disfruta la vida. Y como siempre decimos acá, si es difícil, las cosas son complicadas a veces, pero se puede disfrutar la vida, se puede tirar para arriba. Si tenemos la energía y sobre todo si somos personas creyentes, lo podemos hacer. Así es que ánimo nomás y tirar para arriba. Bien, estamos hablando acerca de la abnegación, ¿ya? Y eso también está muy ligado a lo que es también la bondad, ¿ya? La bondad, la generosidad, del buen corazón, todo eso está ligado, son digamos como que son caminos que se desprenden de la abnegación. Y hablemos de la bondad, porque también es algo muy importante dentro de esto. Y decimos que la bondad es la manifestación de las mayores cualidades que puede alcanzar un hombre o una mujer, ¿verdad? Sentimientos nobles. Fíjese que inteligencia para comprender a los demás y capacidad de ayuda. Fíjese que eso es muy importante. Porque sobre todo hoy en el sistema de vida que hay en el mundo, a través del mundo, este sistema competitivo y de que el que tiene más gana, que no hay otra cosa que el que tiene más, el que demuestra más es mejor, ¿ya? Necesita la gente ser inteligente y usar su inteligencia para comprender a los demás. Y eso le va a dar una capacidad de ayuda, y eso es lo que no hay hoy en día. Sirviendo a los otros, servir a los demás. Eso elevan o pueden llevar a la máxima altura el potencial de cada uno como humano. Tener esa capacidad, esa inteligencia para comprender a los demás, porque hay que ser inteligente, queridos amigos. Muy inteligente es el que actúa mirando al prójimo, el que actúa considerando al que está a su lado. Es una persona inteligente. Y eso le da una capacidad de ayuda. Se puede ayudar, uno cuando piensa en ayuda, y la gente cuando piensa en ayuda piensa que es darle algo material. Es parte de la ayuda el dar algo material. A veces usted no tiene nada material y se puede sentir mal. No, pero usted tiene otros dones, otras virtudes, otras cosas que podrían. Por eso que se necesita inteligencia para comprender a los demás. Inteligencia para comprender cómo voy a ayudar. Capacidad de tomar la determinación de ayudar. Si no está lo material que necesita para ayudar, pero ya habrá quizás una palabra, ya quizás habrá alguna idea, algún consuelo. ¿Se fija? Pero la idea es ayudar. Y eso tiene que ver con la bondad, ¿eh? Con la bondad, con dentro de la abnegación está la bondad. Y así nosotros podemos elevar al máximo de altura nuestro potencial como seres humanos. La bondad perfecciona a la persona porque sabe dar y sabe darse sin temor a verse defraudado. ¿Cuántos yo conozco que dicen, no, yo ayudo porque ayudé con esto y me pasó esto otro, y la persona que le ayudé después me volvió la espalda, que le ayudé después me desconoció? En fin, hay tantas cosas así, y eso es actuar poco inteligentemente, porque usted actuó quizás dando con algún interés, sin darse cuenta quizás, pero usted esperaba que al dar algo el otro reaccionara en forma positiva. Cuando usted lo necesitara, el otro tenía que. No, pues eso no es con bondad. Eso no es bondad. Ahí hay un poco de interés al dar, ¿ya? Cuando uno dice, mira, este le ayudé la otra vez y ahora no me quiere ayudar. No, pues ahí no hay bondad en eso dar. ¿Ah? Hay algo de interés. Hay algo de que usted dio para satisfacerse usted y quizás para poder tener algo de compromiso en la otra persona hacia usted, en algo. No, cuando hay bondad, cuando realmente hay una abnegación, es darse a sí mismo nomás, ¿se fija? Y no importa si después le vuelven o después le vuelven la espalda o lo traicionan, eso no le va a afectar a usted. Y no va a decir usted, mira este que ayudé, mira este que levanté, mira este que le serví. No. La bondad, la abnegación no son así. Cuando uno se siente mal porque el otro no lo ayudó después de que usted le ayudó, Ya hay interés ahí, hay ayudó por otro motivo, humanamente nomás. No está la virtud hermosa esa virtud sana de haber ayudado y haberse sentido feliz de haberlo hecho. Y si esa otra persona, cuando usted después necesitó, no lo ayudó, usted no se va a perjudicar con eso. Eso es bondad, mis amigos. Eso es abnegación, ¿eh? Darse sin esperar recompensa, de verdad. La persona que está que da y que sabe darse, nunca se va a sentir temor al haberse defraudado por esto, y transmite aliento y entusiasmo a quienes lo rodean. Cuando se da con abnegación, cuando se da con bondad, es con alegría, es con aliento, es con decir vamos adelante, vamos, sigamos. Esa es la gran diferencia de estas cosas, queridos amigos, del dar por dar o del dar con bondad y con esta parte rica que se llama abnegación, ¿eh? Y el que es dadivoso de verdad, que es abnegado en el dar, que es bondadoso, ese siempre está transmitiendo aliento y entusiasmo a todo lo que le rodea. En ocasiones el concepto de bondad es confundido con el de debilidad. Fíjese, ¿usted cree en eso? Claro, a veces cuando una persona es demasiado generosa, bondadosa, no falta quien lo confunde como que es tonto, como que es débil, como que se puede aprovechar o se puede usar a esa persona, ¿no? A nadie le gusta ser el buenito de la pega, por ejemplo. Cuesta a veces. ¿Por qué? Porque de ese todo el mundo se aprovecha. Bondad, queridos amigos, es exactamente lo contrario a eso. Bondad es fortaleza que tiene quien sabe controlar su carácter y quien sabe controlar sus pasiones y sus arranques para convertirlos en mansedumbre. Eso es bondad. Es decir, cuando se están burlando de usted, alguien que usted mismo ayudó, usted no tiene por qué airarse, enojarse. No, la bondad va con eso. La bondad tiene ese filtro, que es una fortaleza, que es exactamente lo contrario al normal de toda la gente, que se va a sentir herido porque le volvieron la espalda, porque se volvieron cuando usted ayudó, cuando fue generoso, que todos trataron incluso hasta de aprovecharse, porque es así. Es así. Pero el que es bondadoso tiene el carácter para decir no. Tiene el carácter y tiene la fortaleza para poder controlar su carácter, sus pasiones y sus arranques de ira, quizás porque que no están entendiendo lo que usted está haciendo, usted está ayudando y los otros quieren aprovecharse. No hay un arranque de ira en eso. ¿Por qué? Porque ese filtro que yo le digo, esa fortaleza, las convierte, que se llama abnegación, que se llama bondad, las convierte en mansedumbre. Todo eso que debiera darle rabia, debiera de sentirse ofuscado, enojado, no. Eso lo convierte en mansedumbre. La bondad, queridos amigos, es una inclinación natural a hacer el bien. Es natural, es normal. Y en muchas situaciones en que la mayoría de las personas no actuarían de una forma bondadosa, él en forma natural lo hace, él o ella. Es una cosa natural, siempre está inclinado a hacer el bien y con una profunda comprensión de las personas y sus necesidades. ¿Se fija? La bondad va más allá, comprende, entiende a las personas. Por eso que hablamos de inteligencia en delante. ¿Ya? Entonces, esta persona tiene una profunda comprensión hacia los demás y las necesidades de los demás. La persona bondadosa, siempre paciente y con ánimo equilibrado. Este valor, por consiguiente, desarrolla en cada persona la disposición para agradar y complacer en justa medida a todas las personas y en todo momento. Eso es bondad, ser generoso. Sabe que también se me ocurre que el ser amable en cuanto a un saludo, en cuanto a mirar a alguien a la cara, aunque no se conozca, y sonreírle, también hay un gesto de bondad y de generosidad. ¿Sabe que si saludáramos, cada uno de nosotros saludáramos un 20% más de lo que saludamos en el día, yo creo que el mundo sería diferente? Las cosas serían diferentes. Pero son cosas tan sencillas, tan básicas, que nosotros, siendo personas tan especiales que nos consideramos a veces, no las tomamos en cuenta. Lo que verdaderamente importa lo tenemos por olvidado, lo tenemos arrinconado en un lugar, y vivimos una vida quizás desenfrenada. Entonces, la bondad desarrolla en cada persona, en la persona que es bondadosa, tiene ese desarrollo, que es la disposición para agradar y complacer a todas las personas y en todo momento. Tiene esa capacidad de carácter de no enojarse, esa capacidad, esa fortaleza de no sentirse mal, quizás por una mala actitud. Hay gente que se hiere hasta porque alguien no lo saludó y arma un berrinche, o no quiere mirarlo mal a la persona, o quiere sacarla de su lista de amigos, ¿no? Entonces ahí no hay bondad, no hay nada de bondad en eso. La bondad se trata de comprender a las personas, de entender a las personas y de entender sus necesidades profundamente. ¿Se fija? Eso es bondad, que está dentro también de esto gran y hermoso que es la abnegación. ¿Sabe que el término abnegación proviene del latín? Como casi todo lo que hablamos nosotros proviene del latín. Y en el latín se dice abnegatio. Abnegatio. Y según la definición que presenta el diccionario de la Real Academia Española, RAE, se trata del sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses. Por lo general, dicho sacrificio se realiza por motivos religiosos o por altruismo, ¿ya? Bueno, y veamos para el cristiano, usted que me escucha quizás es cristiano o es cristiana, veamos lo que es en religión el tema de la abnegación. Para el cristiano, la abnegación es la negación del individuo en el sentido de renunciar a sí mismo, fíjese, renunciar a sí mismo y a los intereses personales, ¿verdad? Eso está escrito en la Biblia, pues si eso dice la Biblia, usted que es religioso, usted que es cristiano o cristiana. Entonces, es la negación de la persona en el sentido de qué? En el sentido de renunciar a sí mismo y a los intereses personales. Duele, ¿eh? Dijo alguien por ahí. Duele escuchar eso, ¿verdad? Pero, querido amigo, querida amiga, eso es abnegación y eso es lo que enseñó aquel que usted cree y dice amar y le llama Señor, Jesucristo. Él lo dijo. Un buen cristiano no puede hacer siempre lo que quiere, sino que tiene que obedecer. ¿Y obedecer qué cosa? La palabra de Dios, si es cristiano, ¿verdad? Y si es cristiano, también tiene que vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y eso es abnegación. Esta abnegación es parte esencial en la forma del cristiano. Aquello a lo que se renuncia, se le ofrece a Dios. Y se conoce como abnegación a la acción o actitud de renunciar a deseos o intereses en beneficio de otras personas. Ese es un buen cristiano. No el que va todos los domingos ahí a la misa, a los cultos y puede pasárselo en un templo usted. Pero si no tiene estos atributos, estas virtudes, le aseguro que no le sirve de mucho, lamentablemente. Si usted no va a ningún templo ni no se congrega, tampoco le sirve de mucho. Por eso que hay que ser inteligente, como dice la palabra abnegación, inteligente. Y de eso le va a desarrollar, le va a dar a usted un potencial para entender esto, ¿no? un buen cristiano, le repito lo que dije, no puede hacer siempre lo que quiere, sino que tiene que obedecer la palabra de Dios y vivir según sus mandatos. Y la negación es parte esencial de la forma, en la formación del cristiano. Aquello a lo que se renuncia, porque se trata de renunciar, eso que se renuncia se le ofrece a Dios. Además se conoce como abnegación a la acción o actitud de renunciar a deseos o intereses personales en beneficio de otros. También podemos decir que la abnegación puede ser vista como un sacrificio por parte del individuo de desistir de sus propios intereses o cosas deseadas y preciadas por el bien al prójimo. Por otro lado, puede estar relacionada la abnegación con el amor, solidaridad, ayuda por otra persona, ya que se evidencia una renuncia desinteresada de todo aquello que podía tener o disfrutar por el bien de otro. Una madre es el mejor ejemplo, ya que sacrifica todo por sus hijos para brindarle felicidad y un mejor futuro, como también una esposa que renuncia a su trabajo por entregarse a su hogar, entre otros ejemplos. Y eso es digno de destacar, porque no todo en el mundo es malo. Usted y yo quizás conocemos, o somos parte quizás de la familia, de algunas de estas personas que han sido madres, pero verdaderas madres, una madre abnegada, una que renuncia a todo lo propio por el bien de su hijo, por poder criarlo, educarlo y enseñarlo y dejarlo, en fin, darle todo lo que necesita para que él pueda o ella pueda defenderse en la vida, dejando de lado sus propios intereses, sus propios esfuerzos, sus propias algo que le guste, que le encante, su propia vida la deja de lado para ponerla en servicio de aquel que es su hijo o su hija. Ese, una madre de ese tipo es el mejor ejemplo, porque vemos, ya dijimos, sacrifica todo por sus hijos para brindarle la felicidad, un mejor futuro. También como una esposa que renuncia a su trabajo por entregarse a su hogar, ¿cierto? Entre otros ejemplos que podíamos, usted puede estar pensando y quizás, o pueda tenerlos también en mente. Las personas bondadosas han demostrado con frecuencia su entrega desinteresada al servicio de los demás. Hoy, queridos amigos, mucha gente tiende a ser egocéntrica. El mundo tiene una actitud egoísta. Y debemos protegernos del espíritu del mundo, porque si éste logra moldear nuestros puntos de vista y actitudes, es probable que concedamos la máxima importancia a nuestros propios deseos. En tal caso, los intereses egoístas dominarán todo lo que hagamos, a que dedicamos el tiempo, las energías y los recursos. Por tanto, tenemos que luchar tenazmente contra esta influencia. Y esta influencia es muy grande, pues, amigos míos. Salimos a la calle y lo único que vemos es que uno quiere sobrepasar al otro y uno quiere irse delante del otro y quiere llegar primero que el otro, a la esquina. Hasta en eso, pues, queridos amigos, estamos perdidos. Y no importa cómo, no importa a costa de qué. El hecho de yo avanzar dos puestos, soy capaz de hacer una acción, de poner en peligro incluso vidas, cosas materiales, o pasar un susto, un mal rato. Ese es el sistema de hoy de mucha gente. Entonces ya no importa el otro, importa el yo. Entonces todo lo contrario a lo que llamamos bondad o abnegación es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Es ese deseo egoísta, es ser egocéntrico. Si usted lo ve en los vehículos, queridos amigos, cuando hay una, se junta una fila de vehículos en un lugar para doblar, y si va a doblar a la derecha, el vehículo se gana a la derecha. Y si hay 20 vehículos, viene otro más atrás y ese no quiere hacer la fila. Se pone en doble fila y dobla encima de los otros hacia la derecha. En eso, y lo hacen tan con forma tan suelta, y pueden provocar cualquier accidente. Están dando un mal ejemplo para los hijos, para quien los ve, están provocando, tratando de provocar un accidente, están yendo contra todas las normas. Pero así se está haciendo. Y la gente vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo. Entonces, en estos tiempos que vivimos de esa manera tan difícil, de esa manera tan, tan alocada, tan de ser yo mismo, de querer ser yo mismo, el que llevo las cosas, el que tengo, como el que tiene más valor, entonces estoy dejando de lado al prójimo, estoy dejando de lado a los demás, estoy dejando de lado a que me, digamos, al que no me mira, al que no me conoce. Entonces estoy perdiendo esa sensibilidad rica del ser humano, esa sensibilidad hermosa que nos dio Dios, de mirar al hermano, de ver al hermano, de preocuparme del hermano, del vecino, del que va a mi lado. Eso es lo que hoy necesitamos. Por eso que necesitamos ser un poco más bondadosos. Necesitamos más gente abnegada, que esté dispuesta a dar de lo suyo por el bien de otro. Eso es lo que necesitamos. Y ahora necesitamos escuchar una bonita canción nuevamente para poder seguir adelante y volver con nuestro tema de la abnegación. Así que vamos a este breve pausa musical aquí en su programa Nueva Vida y volvemos. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que sé que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Una Ahí está, ¿ves? Color esperanza, vivir la vida color esperanza. Qué importante. El mundo tiene una actitud egoísta. Debemos protegernos de su espíritu. Porque si este espíritu egoísta logra moldear nuestro punto de vista, nuestro carácter, nuestras actitudes, es probable que le vamos a dar la mayor importancia a nuestros propios deseos. Y en tal caso, los verdaderos intereses egoístas van a dominar todo lo que hagamos. A lo que nos dedicamos en el tiempo, en que gastamos nuestra energía, nuestros recursos. Por tanto, tenemos que luchar fuerte, los que somos creyentes, contra esa influencia egoísta, lo que yo les explicaba antes de ir a la canción ahí, acerca de cómo estamos viviendo. Uno que va a la calle, mira cómo estamos viviendo, cómo ve a la gente, a los que conduce vehículos, a los choferes de las locomociones colectivas, a los jóvenes que transitan, que después de estudiar, lo que hacen, en fin. Bueno, para todo eso nosotros debemos de luchar contra todo aquello que esté en contra de los propósitos verdaderos, de la unidad, de la unidad, del amor. Y por supuesto de nuestro tema de hoy, que es la abnegación. Y la abnegación podemos seguir describiéndola. Es una entrega, un tipo de entrega, pero es entendida como una entrega personal. Y además total, que hace un individuo, es decir, en cuerpo, mente y alma. Por eso se define o se le da el sinónimo de sacrificio. Entonces, cuando usted piensa abnegación, ¿qué es abnegación? ¿Es dar o ayudar? No. Abnegación es mucho más que eso, es un sacrificio. La abnegación es una forma, o es la forma más elevada de generosidad, del desinterés, del desprendimiento y del altruismo. Y se trata primordialmente de un sacrificio de voluntad y de los afectos de la convivencia propia. Es una situación en la cual se siente la necesidad de querer procurar el bien ajeno, aun cuando éste vaya en contra del bien propio o inclusive de la misma vida, de su vida. ¿Se fija? A ese nivel es algo elevado. O sea, la abnegación es mucho más que el dar una cosa por ahí. Es algo, tiene que ver con generosidad amplia, con desinterés, como yo lo explicaba adelante. Desprendimiento, que lo menos que hoy existe en el mundo es el desprendimiento, lo menos. Y no olvidar que es un sacrificio de voluntad. Y es una necesidad, al final, es una necesidad, sentir esa necesidad de querer ayudar, de querer aportar al bien ajeno. Está viviendo latentemente eso, está preocupado de eso, sin que le digan. No es que alguien vaya a pedirle ayuda a una persona que sea así abnegada, no. La persona abnegada está viendo, está mirando, es sensible a todas las cosas, se da cuenta. Y ahí se pone, cierto, en ese sacrificio, en ese orden, se pone en campaña para poder ayudar. La abnegación, amigos, implica disciplina. Y también se entiende o supone que implica el control de los deseos, de las pasiones, los deseos, los sentimientos, los pensamientos. También se opone a esta hiperactividad y al frenesí. Cuando todos vamos allá, qué sé yo, a hacer algo, a ayudar, se opone a esas cosas, ya que la persona que hace demasiadas cosas no piensa, ¿se fija? Por lo tanto, esas cosas se cree o se piensa, claro, cuando usted hace muchas cosas muy rápido y muy a la ligera, generalmente esas cosas se hacen mal. Entonces la abnegación implica disciplina y lo único que quiere es procurar el bien ajeno. O sea, no busca demasiadas cosas, es específica, es dirección, ¿ya? En este sentido es importante dejar patente que dentro del ámbito, por ejemplo, militar, es vital también la abnegación. Estas personas que son militares tienen que tener abnegación. Así se establece que esto es una virtud, es fundamental que esté en posesión de los distintos soldados y de todos los miembros del cuerpo de la milicia. Se hace necesario que todos ellos dejen de un lado sus intereses. El soldado se le informa, se le explica eso. Tienen que dejar de lado sus intereses, sus gustos, sus ideas acerca de la vida o incluso su vida misma con tal de defender y proteger, en este caso, si es soldado, es proteger su patria, porque ellos están al servicio de la patria. De esta forma, en la actualidad se alaba la abnegación de muchos profesionales que están dispuestos a todo con tal de salvaguardar la seguridad, la libertad y la vida de los ciudadanos. Y este también sería el caso de todas aquellas personas que trabajan en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como serían, cierto, los policías, los militares y diversas índoles, o bomberos, entre otros también. Todas esas cosas son profesiones, son responsabilidades que requieren realmente que haya abnegación. Y si no, se van a hacer las cosas mal. La abnegación implica enfrentarse al egoísmo. Es luchar contra el egoísmo. Es estar siempre en contra de ese egoísmo. Se centra en dar en lugar de tener. La persona que renuncia a algo para asistir al prójimo lo hace con libertad y sin ninguna obligación. Eso es lo importante. Por lo tanto, en esa negación existe una elección, o sea, yo elijo, una elección personal que genera, ¿qué le va a generar? Cuando elige ayudar, cuando elige sacrificarse por lo demás, genera gozo y satisfacción. Y es igualmente relevante subrayar el hecho de que durante la historia se ha utilizado el término de madre abnegada, una expresión con la que venía a establecerse, ya impuesta las normas morales y sociales, además de religiosas, que cualquier progenitora tenía que caracterizarse por estar dispuesta a darlo todo por sus hijos, que es capaz de no rendirse nunca y de ser permanentemente fuerte con tal de sacar adelante a su familia, que tiene la valentía necesaria para poder hacer frente a todos los obstáculos que se le pongan en el camino, con tal de que sus vástagos, sus frutos, no sufran, y aunque sea ella la que padezca. Así es, eso es abnegación, y en el caso de las madres, de una madre abnegada, ahí está, ¿ves? Todas estas características colocan para los cristianos a Jesucristo como símbolo y modelo de la abnegación, ¿verdad? Él es un modelo. Jesús decidió renunciar a su condición divina y se hizo hombre para salvar a la humanidad. Por eso pide a sus discípulos que lo sigan, que renuncien a la propia voluntad y hagan la voluntad de Dios en la tierra. Es importante tener en cuenta que tal entrega o desprendimiento no se da de manera espontánea o sin ningún motivo. En realidad, sucede que todo lo contrario con eso. Para que pueda existir este nivel de generosidad, debe existir un objeto que fundamenta su razón en el rango de importancia que éste contenga. Es decir, el motivo por el cual se realiza este sacrificio debe ser adecuado y conveniente. La abnegación se puede entender como una virtud con la que cuentan algunos seres humanos, pues ocurre de manera voluntaria, entre paréntesis, sin exigencia de alguien más, sin exigencia, sin que por alguna razón o motivo debería de responder de esa manera. No, no es así, no es así.

Bien, pues ya después de escuchar bien esta hermosa canción, Oiga Bonita, y redondeando el tema, pues este maravilloso tema de la abnegación. Entonces decíamos que es un sacrificio voluntario de los propios afectos o intereses en servicio del prójimo o de Dios. Y abnegarse en el latín significa negarse a uno mismo. También debemos saber que al hablar de abnegación también hablamos de sacrificio. Y esta abnegación tiene un motivo que la explica y que normalmente es un bien que se desea conseguir y para lo cual se sacrifican intereses personales. De esa manera se puede explicar también. Y ese bien puede estar en el orden de lo naturalmente humano, como conseguir un triunfo académico, por ejemplo, deportivo, artístico o estético. Admiramos a la abnegación cuando está motivada por el amor al prójimo, por ejemplo, el bien de la familia o el servicio a los necesitados o el amor a la patria. Y por ejemplo, de ahí podemos sacar el ejemplo de nuestros héroes. Su abnegación fue el amor a la patria, que se dieron ellos hasta sus vidas por amor a la patria. Cuando el motivo de la abnegación es Dios, entonces adquiere un especial sentido de sacrificio, que significa hacer sagrado algo. Aquello a lo que renunciamos por amor, se lo ofrecemos a Dios. Y esto se explica por el amor. Y queridos amigos, amigas, digamos que nos hemos vuelto muy egoístas, como damos excesivo valor al tener, al poseer. Ya no comprendemos el dar. Y cuando alguien da, pensamos que se está atentando contra sus derechos. El egoísmo no comprende y hasta critica la abnegación de un hermano mayor por sacar adelante a sus hermanos sin padre, por ejemplo. Que los olvide, dirán, y que se supere primero él mismo. Pero él, gracias a Dios, no puede olvidar el amor. Por amor, una esposa es fiel y espera al marido que se va a trabajar al norte, a otro lugar. Por amor, los padres de un hijo autista buscan continuamente su bien. Por amor, una jovencita decide tener el hijo cuya venida arruinará su vida porque el novio no le cumplió, quizás. Por amor, un hombre deja de beber y asiste a un grupo alcohólico anónimo, quizás. Por amor, un nieto se va a vivir con sus abuelos para que no estén solos. En fin, al que ama, queridos amigos, nadie lo obliga a renunciar a sus derechos. Lo hace por el bien de sus seres amados. Y si nuestro mundo no entiende este tipo de abnegación, menos comprende y acepta lo que lleva a una persona a encantarse con Dios y a seguir su vida y a privarse de muchas cosas para seguir el camino de Dios. Y sepa usted que a todo creyente, a usted que dice creer en Dios, Jesús nos pide abnegación. Ya dijimos que él, Jesús, siendo el modelo de abnegación, siendo Dios, renunció a su condición divina y se hizo hombre. Tan hombre como usted, como yo, como cualquiera de nosotros. Menos en el pecado, sí. Cuando Jesús sufría su débil condición humana, ¿Lamentaba acaso haber renunciado a sus poderes divinos? No, no lamentó nunca eso, porque lo hizo por amor a nosotros. Y Él, que tanto amó, nos pide, a los que somos creyentes, que si queremos de veras serlo, debemos renunciar a nosotros mismos y tomar su cruz. Ser uno con Jesús, seguirlo, consiste en renunciar a la propia voluntad y tratar de hacer la voluntad del Padre Dios, tal como Jesús mismo lo hace. Cuando el hermano mayor, sin que nadie se lo diga, renuncia, por ejemplo, a su comida favorita o a su postre, para darlo a sus hermanos, es también amor. Cuando la esposa se abstiene de su necesidad de quejarse ante su marido porque ve que llega muy cansado del trabajo, tiene un dejo de abnegación. Cuando deja de darse un gusto para suplir la necesidad de otro, también hay. Cuando el hijo no protesta ante los signos de amor maternales hecho en público y delante de sus amigos. Cuando el profesionista inventa un pretexto para cobrar menos a un cliente del que sabe que tiene grandes necesidades económicas. ¿Ah? ¿En qué momento nos alejamos de una actitud bondadosa, queridos amigos? Es muy sencillo. Es muy sencillo apreciarlo en las actitudes agresivas que se adoptan con los malos modales y la manera de hablar, a veces con palabras altivas, con la razón de nuestra parte o sin ella. La indiferencia que manifestamos ante las preocupaciones o inquietudes que tienen los demás, juzgándolas de poca importancia o como producto de la falta de entendimiento y habilidad para resolver el problema. No me queda otra que decirles, amigos, que equivocados estamos al considerarnos superiores. Al hacerlo, nos convertimos en seres realmente incapaces de escuchar con interés y tratar con amabilidad a todos los que acuden a nosotros buscando quizás a veces un consejo, una ayuda, una solución. Equivocadamente, nuestro ego puede regocijarse cuando alguien comete un error, a pesar de la advertencia, casi saboreando aquellas palabras de "no quiero decir, te lo dije, pero en fin", ¿eh? Y nos empeñamos siempre en poner el dedo en la llaga, insistiendo en que demostrar a los sabios que son nuestros consejos. Seguramente todo esto sale sobrando, pues la persona ya tiene suficiente con haber reconocido su error y quizá en ese momento esté afrontando las consecuencias. La bondad no se detiene a buscar las causas, sino a comprender las circunstancias que han puesto a la persona en una situación, sin esperar explicaciones ni justificación, y en procurar el encontrar los medios para que no ocurra nuevamente. La bondad tiene tendencia a ver lo bueno de los demás, no por haberlo comprobado, sino porque evita enjuiciar las actividades o las actitudes de los demás bajo su punto de vista, además de ser capaz de sentir de alguna manera lo que otro siente, haciéndose solidario al ofrecer soluciones. Cuando prestamos atención a un amigo que nos muestra las fotos de sus hijos por quizás cuántas veces ya, mostramos abnegación. Y los que practican la abnegación pueden gozarse aún en medio del sufrimiento. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dijo el apóstol Pablo. Por lo general, ¿quiénes gozan de la mejor salud? ¿Los que controlan sus apetitos o los que se entregan al desenfreno? ¿Quiénes son los más libres? ¿Los que dominan sus pasiones o los libertinos? ¿Quiénes son los más prósperos materialmente? ¿Los que se niegan a sí mismos o los que compran lo que les da la gana? ¿Quiénes son los más felices? ¿Los que se niegan a los placeres pecaminosos de esta vida o los que gratifican su carne y siguen el placer y la vanidad? Satisfacerse a sí mismo gratifica por el momento, más al final trae la derrota y trae los problemas. Debemos seguir por un camino de abnegación y de bondad. Ese es el verdadero camino de la vida, porque este otro camino va a terminar muy pronto. muy rápido. Por lo tanto, es importante que usted y yo, bueno, le hablo a los que son creyentes, a los que tienen fe, debemos de buscar la abnegación y la bondad en el camino que nos dejó trazado Jesucristo, no en el camino que tiene trazado el mundo hoy en día, porque este camino solo lleva a la muerte, mas el camino de Jesucristo es el que lleva a la vida eterna. Bien, amigos, me despido contento, dando gracias a Dios y esperando sinceramente de todo corazón a usted que quizás primera vez escucha el programa, a usted que me escucha siempre, a los amigos de siempre, a mi amigo Teo Rivas que escucha siempre el programa, a los amigos del taller eléctrico, a todos ustedes en sus casas, a todos. No me dedico a nombrarlo a todos, pero ustedes saben que son a ustedes a quienes me estoy refiriendo. Que Dios les bendiga mucho, de todo corazón, un abrazo y será, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles. Que ya no hay fuerzas para continuar.